¿Cómo le va, Estamos Cristina? Estamos ahí en comunicación ya, ¿no? Creo que sí. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Cris? ¿Cómo estás? Bien, bien. Atiendo yo porque Josué está ahí con todos los cables y las computadoras y eso, porque como siempre está encargado de hacer la transmisión de la apertura de la asamblea, que comenzará a las 11 de la mañana. ¡Esa! Así que ya estamos preparando todo. ¿Se puede ver? Se va a poder ver, sí, sí. Así que a las 11 estaremos compartiendo en las redes de Farco, en el YouTube de Farco, ya vamos a estar compartiendo el link. Y así que podrán tomar las imágenes. Ah, ustedes ahora no pueden, porque va a estar Josué acá. Claro. Pero bueno, van a poder verlo directamente, no en la TVA, pero sí en las redes de Farco. Claro. Y se espera aquí una presencia muy masiva. Ya hay muchas personas aquí. Estamos en una escuela secundaria. Y vamos a hacer, están inscriptas unas 150 personas, un poco más, y bueno, representando a más de 80 radios de la red de distintos puntos del país. Estamos en Santa Rosa de la Pampa, donde está Radio Kermés, una radio cooperativa que trabaja desde hace muchos años aquí en esta localidad, y bueno, están llegando personas de distintos lugares, y ya todo en orden como para comenzar estos 3 días de trabajo que comienzan ahora en un ratito. Bien, bárbaro. Entonces, ahora me decías, a las 11 tienen el vivo. Sí, sí, vamos a compartir la apertura, pero después bien. Aquí vamos a tener, iniciar debates que tienen que ver con la red, con las proyecciones, con la evaluación de la gestión del año pasado hasta este, porque nosotros nos reunimos todos los años, y vamos a analizar la cuestión política a nivel nacional, la cuestión de cómo se está viviendo, bueno, la situación de las distintas radios en los distintos puntos del país, y qué vamos a hacer de ahora en más. Ese es un poco el fin de la asamblea. ¿Hay puntos específicos a tratar en la asamblea de este año? Sí, por supuesto, siempre en Farco debatimos la cuestión de las políticas públicas. Es decir, cómo estamos en este momento, bueno, la situación de las radios en situación legal, situación de sostenibilidad a nivel nacional, las gestiones que ha hecho Farco, las uniones que hemos tenido con otros sectores de medios cooperativos y comunitarios en el último tiempo, la formación, bueno, qué cosas hemos hecho en formación y hacia dónde tenemos que seguir yendo. Y otros debates, como por ejemplo, cómo nos vinculamos con las redes, con las radios digitales, que es otro tipo de medio de comunicación que no están dentro de Farco, pero bueno, queríamos saber, también vamos a debatir si existen aquí en el país las radios comunitarias digitales, es decir, que no transmiten con antena, que transmiten solamente a través de internet. Y bueno, esos son algunos de los debates que vamos a estar dando, y así que si quieren, esperen que busco a alguien aquí de Radio Kermés. Dale. Vamos, nuestra movilera Cristina Cabral en vivo desde la asamblea de Farco. Están de aniversario por allá también. ¿Cómo es tu nombre? Agustina. Bueno, Agustina, contanos cómo estuvieron preparando la asamblea, este recibimiento de estas radios de todo el país. Y para el encuentro de viernes. Buen día para toda la audiencia. Cansada, si te ves. No, es que estuvimos organizándonos por ahí a full el tema de... Bueno, de las tareas de cómo íbamos a hacer, el tema de la cantidad de la gente, asegurando por ahí todo lo que es la conexión a internet, que es muy importante. Y después, bueno, viendo, digamos, la localía, el tema de para después trabajar en comisiones, de que acá tenemos un parque al frente, así que por ahí pensamos en todas esas cositas, así que nada, tranqui. ¿En qué escuela estamos? Contanos. En la escuela Ciudad de Santa Rosa, está cerca del centro, un colegio secundario que, bueno, se nos abrió las puertas y estamos trabajando en el Zoom. Tenemos acá una pintura en la puerta del gimnasio donde estamos, que hace referencia a los pueblos originarios. Aquí en La Pampa también se amplía una presencia, se debate, o hay una identidad. Tenemos el Consejo del Onco, y bueno, después hay muchas comunidades de pueblos originarios, más que nada de los ranqueles. Bueno, está más presente, bueno, pero también hay pueblos mapuche y demás. Pero son los ranqueles de que tienen más presencia. Sí, como les contamos a los compañeros que estamos viendo aquí en la escuela... unos murales hermosos, y en otros lugares también hay mucho muralismo, veo, en La Pampa, ¿no? Acá en Santa Rosa. Sí, demasiado, demasiado. En toda la escuela, los chicos por ahí, bueno, las chicas pintan, así que hay que estar como re fuerte eso, y el tema de Río Atuel, obviamente. Bueno, contanos de Kermés, ¿cuántos años tiene? 10 años cumplimos este año. Así que, bueno, yo estoy trabajando en la página web como redactora. Y sí, hace 10 años que empezamos y por ahí tiene un poquitito más, porque antes, bueno, le pedíamos la licencia, ¿no? Y ahora que reciben a Farco, ya se han incorporado, están, ¿qué les ha aportado Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias, a la tarea que ustedes llevan adelante acá en Santa Rosa? La visión, digamos, comunitaria y después cómo armarnos hacia adentro, eso como es muy importante, el trabajo de la comunicación interna, de los objetivos que perseguimos, el tema de por ahí armar el proyecto político comunicacional. Eso es muy importante, que si bien nosotros ya lo veníamos trabajando desde Farco, se nos dio como muchísimas herramientas más para incorporarlo y para que todos los compañeros y compañeras de, bueno, de la radio también lo tengan presente, ¿no? O sea, tenemos un objetivo por cumplir y, bueno, de ese parte de ahí. ¿Ustedes también producen audiovisual? Sí, tenemos un equipo audiovisual que produce Se Picó. Bueno, y aparte hace... Se Picó, les contamos que es un programa que está muy bueno, de debate político. Que es una picadita con en diálogo con distintos sectores políticos de la ciudad y está muy bueno, lo recomendamos. Se encuentra en YouTube, ¿no? Sí, se encuentra en YouTube. También pueden ingresar si no a la página de Radio Kermés, de Radio Kermés, y ahí, aparte de las noticias que producimos todos los días, también se encuentran algunos fragmentos de los videos que hace desde Picó. Y bueno, aparte del equipo de producción audiovisual, hace también otros videos por ahí de comportamiento del fútbol del fútbol femenino, que Radio Kermés le da mucha impronta a eso. Así que también en su momento se han hecho algunas producciones referidas a eso. Bueno, muchas gracias. Gracias por recibirnos a todas las radios que llegamos aquí. Y bueno, te esperamos que tengamos una linda jornada, hermosa la ciudad. Y bueno, muchas gracias. Bueno, ahí escuchamos a la compañía de Radio Kermés. Entonces, quienes han trabajado muchísimo para recibir la asamblea de Farco. Qué grande. Buenísimo. Bueno, Cristina, te dejamos ahí, que están en todos los preparativos, todo, recibiéndome, me imagino también los que van llegando de distintos lados. Así es, sí, sí, ya la gente, algunos llegaron ayer, otros están llegando hoy, pero ya haciendo las inscripciones, ya empezando con a repartir, bueno, algunos materiales también, así que todo listo como para que comience esta vigésima asamblea anual, bueno, del Foro Argentino de Radios Comunitarias, con, como decimos, por primera vez en Santa Rosa, por primera vez en La Pampa, y así que está bueno esto de llevar la asamblea a distintos lugares del país, porque somos una red federal, así que está bueno esto de ir recorriendo otros lugares. ¿Todo se va a dar y a transcurrir en la escuela secundaria donde están? Sí, sí, la asamblea en sí. Sí, después tenemos, bueno, los alojamientos y todo, están en otros lugares de la ciudad, pero también así. Y aquí en La Pampa ahora hay mucho movimiento cooperativo, el cooperativismo es muy importante y eso también nos ha ayudado a hacer viable también la asamblea económicamente, porque ustedes escuchan a veces la publicidad del gobierno de La Pampa en el informativo Farco, es decir, que aquí hay personas que nos conocen porque, bueno, escuchan el informativo, conocen la red, bien. Porque hay personas que entienden esto de que la comunicación cooperativa es importante, y La Pampa es un ejemplo de eso, claro. Donde hay cooperativas muy importantes. Ni hablar, buenísimo. Bueno, estaremos... ¿Y qué hacen los chicos de la escuela esa? ¿Dónde los echaron? No, los chicos están en la parte de la escuela, es como nosotros tomamos el gimnasio. Ah, ahí está, ahora bien. Entendí, ahí está. Sí. Estaba preguntando a Sofía, y si no tienen clase, me dice Sofía. No están, claro, ya mañana sábado, como ellos no están, vamos en el trabajo de comisiones, ahí sí vamos a pasar a trabajar en las aulas. Ahora no podemos porque están cursando. Bien. Bueno, Cris, gracias por estos minutos. Bueno, después ya seguimos contando lo que se debate y lo que se decide aquí en este espacio de asamblea. Bárbaro, aquí estaremos. Saluda a Josué, que debe estar enojado porque lo está haciendo trabajar, así que debe estar bastante enojado. No, está contento ahí. Bueno, un abrazo. Abrazo grande. Cristina Cabral, desde Santa Rosa, La Pampa.